Hola, buenas noches. Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo, que además de inventar los programas, os habla ante el micrófono, os damos la bienvenida a una nueva emisión de Buscando Lenes en las Nubes, que como las del resto de este mes de julio, con la programación regular de Radio Universidad ya finalizada, solo saldrán al aire a través de nuestro blog, espero que ya conocido por vosotros, buscandolenesenlasnubes.blogspot.com. A lo largo de este mes, en 4 lunes sucesivos, os voy a ofrecer una treintena larga de fragmentos extraídos de un libro magnífico, Aromas, escrito por Philippe Claudel y publicado, como el resto de su obra, por la editorial Salamandra. En el blog de mi otro espacio en Radio Universidad, todoslibrosunlibro.blogspot.com, tenéis una reseña sobre un libro de Claudel en la que podréis ampliar la información sobre los muchos motivos de interés de la obra del novelista francés. Hoy, este Aromas, que centra nuestros programas veraniegos, no es propiamente una novela, sino una especie de vocación autobiográfica, o al menos con una destacada presencia de la propia vida del escritor, en la que Philippe Claudel rescata, a través de los olores a los que hace referencia el título, los escenarios de su vida, sobre todo los de su infancia, en una rememoración, inundada de poesía y lirismo, de melancolía y sensibilidad, de los días del pasado, revividos gracias a la poderosa capacidad de sugestión, de los perfumes, las fragancias, los aromas, de personas y lugares, de objetos y espacios, de alimentos y plantas y lociones y bebidas y ropas y tantos motivos para el recuerdo más. Intimista y nostálgico, delicado y conmovedor, el sutil ejercicio de memoria que nos ofrece el magnífico escritor francés es deslumbrante y proporciona momentos de lectura inolvidable, algunos de los cuales pretendo trasladaros aquí en estas 4 ediciones de julio que ahora os presento. Entre los textos, hoy dedicados a los aromas de las sábanas limpias, las novias, los jerseys, la canela, la crema solar, los habanos, las bodegas, las aulas y el despertar, suenan también perfumadas canciones, rezumando olores y fragancias varias que completan nuestra propuesta de esta noche. Espero que la disfrutéis. Sábanas limpias. Mi madre cambia las camas los domingos por la noche. Pone unas sábanas limpias que han aprisionado el viento todo el día, y no hay nada que me guste tanto como esas sábanas recién lavadas en invierno, cuando el cierzo las ha golpeado y atiesado, a veces incluso helado, y conservan de esos golpes un no sé qué de níveo y glacial que vuelve aún más áspera la granulosa y blanca carne de su vieja tela. Para mí, dormir solo nunca ha sido un placer. Aunque no soy más que un niño, echo de menos otro cuerpo. Su calor, su fuerza, su suavidad, su tibio aliento y los latidos de su corazón. En el momento de conciliar el sueño, suelo temer lo peor, que no es la muerte, sino el abandono, la soledad definitiva. Al día siguiente tendré que volver al internado y a su inmenso dormitorio, a los sueños relucientes, los armarios de madera barata, las camas estrechas. Uno de los dos supervisores se apellida Fiacre. Le tengo pánico. Dicen que es militar retirado, y también un gran melómano que toca el violín. A veces, cuando está borracho, me pega sin motivo, como a otros. Todas las noches lloro en silencio, ocultando mis lágrimas a mis compañeros y a los vigilantes, el señor Fix y el señor Bossy. Este sitio supura un aburrimiento inhumano que me desespera. Pero el domingo por la noche, dormir entre las sábanas limpias es delicioso, porque me hundo en la oscuridad con el olor a inmenso continente del que se ha impregnado la tela, tendida a la intemperie el día entero. Y cuando poso la cara en la almohada y apago la lámpara de la mesilla, me parece oler las inmensidades prusianas, rusas, manchúes, mongolas, siberianas, cosidas todas juntas, aprisionadas para mi egoísta felicidad. Lo que aspiro no es sólo el olor a ropa lavada, impoluta, sino también el de una extensa y salvaje geografía de tierra y viento, agigantada por infinidad de historias, fábulas, canciones, imágenes contempladas y leídas, que hacen de mí, en los primeros pasos del sueño, bajo techo, en esta cama de sábanas limpias, en las que mis abuelas y tías abuelas bordaron en otros tiempos flores, curvas y arabescos, con sus pacientes agujas, un beatífico y confiado viajero, un ser vulnerable que se sabe protegido y feliz por un tiempo. Esse perfume desbaratina, não dá pra ficar imune. teu amor que tem cheiro de coisa maluca. Vem cá, meu bem, me descola com carinho. Eu sou neném, só sossego com beijinho. Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Me aqueça, me vira de ponta cabeça. Me faz de gato e sapato. Me deixa de quatro no ato. Me enche de amor. Sapato, me deixa de quatro no ato, me enche de amor. Novias. ¿A qué olía aquella primera novia cuando mis labios se encontraron con los suyos y los muy tontos no supieron qué hacer a continuación? Tengo 12 años. Las chicas no me miran y los chicos se burlan de mi delgadez. Cuando la morena Nathalie o la rubia Valérie pasan por mi lado, mi enamoradizo corazón se acelera. Escribo poemas y a las 8 de la mañana, cuando llego al colegio Julien Fagan, se los deslizo en la mano. Cleopatra, Helena de Troya, Atenea, Afrodita, Diana, Nefertiti, me inspiro en los libros de historia universal y mitología. También fusilo sin contemplaciones a los escritores del manual de literatura francesa. Valéry bajo el Pont de Voleur, pasa el Sanón y nuestro amor. ¿Cómo no recordarlo? O, mañana en cuanto amanezca, a la hora en que el campo clarea, saldré para la escuela, Nathalie. Sé que me esperas, no puedo estar lejos de ti más tiempo. Pero Nathalie no me espera. Para demostrar el ardor de mi pasión en lo que respecta a Valéry, invento el verbo requete adorar, estrambótico superlativo de adorar. Te requete adoro, Valéry. Lo único que recibo son encogimientos de hombros y mohines desdeñosos. Mis poemas acaban hechos un rebujo en el bordillo de la acera. Los tiran delante de mí. Perros y gatos los riegan. Para lo único que valgo es para vigilar, para avisar a François, que está besando a Nathalie, o a Denis, que hace otro tanto con Valéry, cuando un adulto se acerca y está a punto de pillarlos en las estrechas callejas que unen las calles Jules Ferry y Jeanne d'Arc. Soy el cornudo consentidor que vela por la tranquilidad de los amores de otros con sus novias. Luego, les pregunto a qué saben y a qué huelen esos besos, calcados de los que se ven todos los domingos en la pantalla del cine George. Besos de película tan apasionados como inmóviles, que podrían servir de anuncio publicitario de una cola instantánea. Lo llaman patán, morrearse. Pero los únicos patines que conozco los llevo en los pies, en mi casa. Son viejos, con motivos escoceses, y huelen mal. Unos meses más tarde, lo descubro. No será ni con Nathalie ni con Valéry, sino con Christine Frenzy, la rolliza Christine. Merienda de cumpleaños en casa de los Guaguet. Nos comemos la tarta. Bebemos sic de naranja y sic de limón de colores psicodélicos. Ponen música, música ligera, lenta y tan empalagosa como las bebidas. Se forman las parejas, se mueven como pueden. Muchos chicos aún van en pantalón corto. Solo quedamos dos sentados, Christine y yo. Ella viene a buscarme y me coge de la mano. No me atrevo a negarme, y ahora estoy pegado a ella. Casi no alcanzo a rodearla con los brazos. Me da un poco de vergüenza. ¿Qué van a pensar Nathalie y Valérie, abrazadas a mis amigos, tan cerca, tan lejos? Cierro los ojos. Una vez más, es ella la que pega su cara a la mía, busca mis labios, los encuentra y los besa. Pelo sedoso lavado con el mismo dop que yo. Pero también hay otra cosa, algo vegetal y azucarado, de fruta confitada, un olor a golosina, a pastelería, a tallos y grandes prados, que no consigo identificar, pero que me envuelve, que aspiro, feliz, en su cuello, en sus labios, esos labios que vuelvo a besar. Y esta vez soy yo quien quiere hacerlo. Me olvido de Nathalie y Valérie. Ellas se lo pierden. Cuando acabada la pieza, Christine viene a sentarse sobre mis rodillas, como han hecho las otras chicas con sus parejas, y el dolor me atraviesa los desnudos y esmirriados muslos, aplastados contra los huesos. No digo nada. Aprieto los dientes. Le huelo la nuca, las mejillas, la boca. Volvemos a besarnos, y esos besos, aromatizados por el verde olor de la angélica, por fin he conseguido reconocerlo, me impulsan durante años a abrir el tarro de fruta confitada que mi madre guarda en la parte inferior del aparador de la cocina para hacer bizcochos y decorar pasteles. Me lleno las manos de azucarados y pegajosos bastoncillos de la umbelífera confitada. Me los acerco a la nariz, cierro los ojos y me los como sentado en el suelo del linóleo, pensando en la rolliza Christine y en sus besos, pero también en Michel Mercier, cuyas aventuras, levemente eróticas, reponen en televisión todos los veranos, mientras canturreo la ñoña canción que nos unió. Iremos donde quieras, cuando quieras, y seguiremos amándonos aunque el amor haya muerto. Dios bendiga a Joe Dassin, que me ayudó mucho más de lo que Víctor Hugo y Apollinaire juntos me ayudaron nunca. Come here, my love. This feeling has me spellbound. It's a storyline in paragraphs way down the sand. In fathoms of my inner mind, I'm mystified. Oh, by this mood. This melancholy feeling that just don't do no good. Come here, my love, and I will lift my spirits high for you. I'd like to fly away and spend a day or two just contemplating fields and leaves and talking about nothing. Just laying down in shades of everlasting. You ever felt an odor in shades of time and time? Then flowing through, becoming raptured by the sights and sounds, an intrigue of nature's beauty. Come along with me and take it all in. Come here, oh my love. Jersey. La ropa conserva el recuerdo de quienes la llevaron, y un día se deshace de él sin avisar, con la brusquedad propia de las cosas. Hay una traición de la materia mucho peor que aquellas de las que puede acusarse a los seres humanos. Nos cubrimos con prendas de algodón, lana o piel que nos conocen del modo más íntimo, que nos envuelven y se adaptan a nosotros, que retienen en sus fibras el aroma de nuestra piel, su huella olfativa y su respiración. Yo, por ejemplo, guardo un viejo jersey que mi tío Dedé se pone cuando viene a trabajar a casa. Jornada de 10 horas codo con codo, entre polvo, cascotes, yeso, mortero, goloas azules y cervezas compartidas. Es la segunda casa en que trabajamos juntos. La primera la reformamos entre tres, con mi suegro Yashu como capataz y mi tío y yo en calidad de peones. Un recuerdo feliz. Yashu muere unos años después. Una mañana espero a mi tío preparando el café, como de costumbre. No llegará. Ha muerto durante la noche. Su jersey descansa en un taburete, casi humano, cansado, con agujeros, con dos salpicaduras de yeso adheridas a las fibras del tejido. Hundo la cara en él como entre los brazos de un ser querido, llorando. Mi tío está ahí, violentamente presente. Ha surgido de la alquimia del olor a tabaco, aftershave barato, polvo de cemento y cola de papel pintado, que la prenda ha concentrado sin pretenderlo. No puedo ni tirarla a la basura ni usarla. La guardo en un armario del granero, del que la exhumo a menudo para acariciarla, olerla y reencontrarme gracias a ella con mi tío, al que quería mucho desde la infancia, que me vio crecer como un segundo padre, pero libre de las responsabilidades y los sinsabores de la paternidad y, en consecuencia, más jovial y divertido que mi padre. Llorarlo es lanzar un puñado de vida a los ojos de la muerte. Sabes que solo la cegará por unos instantes, pero te alivia. Y puedes seguir. Un día, al acercarme el jersey a la cara, no huelo nada. Se ha librado de todo. Mi tío lo ha abandonado. Ya no es más que un trapo viejo, sin recuerdos ni alma. Aún así, lo guardo. Sigue allá arriba, cerca del cielo, en el armario del granero. Se nella notte hai ancora un brivido. canela. Crezco en una tierra de estaciones cortadas a hachazos, violentas, irrevocables. Y el invierno, que cierra el año como se cierra la puerta de una habitación atestada de dorados y cristal, no lo es menos. Soñamos, cantamos, comemos y bebemos. Esos festines y meriendas de diciembre, regados con vinos de Alsacia, Gewürztraminer y Riesling, aguardiente de pera, ciruela mirabel y frambuesa, no acaban realmente hasta el día de la Candelaria, en un vals de crepes calientes. La canela es la invitada exótica. El resto del año apenas hace acto de presencia, salvo en la ocasional compota de manzana o a fines de agosto en una tarta de ciruelas damascenas. Asoma su sabrosa nariz con los primeros fríos, cuando sus bastoncillos, semejantes a pergaminos que las llamas hubieran tostado y enrollado sobre sí mismos, salen de los grandes tarros de cristal. Se lo reduce a polvo en un mortero. Presente de rey y mago, Oriente se instala en las cocinas con su cortejo y sus fábulas al completo, que derrama sobre los muebles de formica y el viejo hule. Polvorones, pasteles, panecillos, brioche, tartas de linz, kugloffi cubiertos de canela y por ella ennoblecidos. La cocina nos transporta a otra Europa y otros tiempos, como a enharinados y golosos viajeros. Durante años quise trazar la geografía del strudel, ese delicado rollo de fina masa rellena de manzana y pasas, en su versión más genuina, que más o menos dibuja las fronteras del antiguo imperio austrohúngaro, ya que es posible saborearlo tanto en Viena como en Venecia o Trieste, en Bucarest, Varsovia, Praga, Budapest y Brno, pero también en Nueva York, donde tantos fugitivos de la ceniza y las ruinas pudieron confiar de nuevo en la vida. A decir verdad, lo que más me atrae de esa pasta es la canela, su embriagadora música olfativa de invierno y fiesta, estupefaciente legal capaz de convertir en elegante y refinado hasta el dulce más francés, aportándole realmente la belleza de un acento. Incluso el vino tinto corriente, si lo dejamos burbujear largo rato en una cacerola, tras añadirle azúcar, gajos de naranja, clavo y un puñado de canela, se transforma, gracias a esta, en un demonio engatusador que quema las manos en torno al vaso en que se sirve, calienta la boca y la garganta, vierte fuego en el estómago y hace brotar risas y brillos en las comisuras de los ojos y en las felices mejillas, sonrosadas por el frío exterior. Las lenguas empiezan a tejer cuentos y fantasías, los recuerdos de la propia vida, de la historia y de las novelas se mezclan como cartas de una baraja. De pronto empezamos a hablar de minaretes, tundras y princesas cautivas, de caravasares, caballos y estepas, de tabaco de picadura, espadas rotas, del emperador petrificado en su palacio, de cuero congelado y soldados que fueron fieles, ahogados en aguas rusas, cuando todo está perdido y el mundo ha muerto, aunque ellos nunca lo sabrán. Inside. Crema solar. Mi madre desconfía del sol como de un belicoso enemigo que nunca baja la guardia. Me educan en ese miedo constante. Cuando el cuerpo está demasiado caliente, una brusca inmersión en agua fría puede provocar la muerte. Miedo también a las quemaduras, a las lesiones dérmicas, que podrían afectarme irreparablemente. Tengo que esperar hasta media tarde para reunirme con mis amigos en la piscina. En realidad, es un simple remanso de aguas vivas, aunque más bien lentas y marrones, aguas que no son ni más ni menos que las del Mert. Hace unas décadas, construyeron en uno de sus brazos, más arriba de la presa, unas separaciones de hormigón que forman unos pequeños embalses. En la orilla, una hilera de cabinas de obra permite cambiarse. Hay una taquilla para sacar la entrada, socorristas y puede que también un bar, ya no lo recuerdo. Grandes árboles, álamos y fresnos, murmuran, acarician el cielo y dan sombra al conjunto. Refunfuño porque es tarde. Mi madre me ha obligado a echarme una siesta insoportable en la que no he pegado ojo. Estamos a mediados de julio. Fuera, el zumbido de grillos y cigarras, la eternidad de las vacaciones. Me he puesto el bañador que mi madre me sube hasta el ombligo y aún me hace más delgado. Y las chancletas de plástico. Mi madre extrae de un aerosol naranja una gran perla blanca con la consistencia de la espuma de afeitar que deposita en su mano. Me la aplasta sobre la piel. Es suave. Me extiende la crema que de pronto, milagrosamente disuelta por todo el cuerpo, se ha vuelto invisible. Leo la etiqueta del aerosol. Ambre solaire. Parece el título de una de esas poesías de Émile Verhaeren, Maurice von Beur, José María de Heredia o Paul Jean Toulet, que aprendo todas las semanas. Cierro los ojos. Respiro hondo, un aroma un poco untuoso, apenas almizclado, un olor de gineceo turco, como una prolongación del calor del día, una tibieza de intimidad, de brazos acariciantes. Más tarde, cuando descubra las bañistas de Ingre, les atribuiré ese olor. Por fin estoy listo. Subo de un salto a la bici, salgo disparado, el viento me olfatea. Tengo 10 años. El presente es un regalo estupendo. Je les emporte. Habano. La noche y el trópico. Una noche espesa como levadura, y también cálida, más que cálida, envolvente. La noche se ha vuelto vestido, cuerpo, ciñe al ocioso que vaga por la ciudad despierta. La Habana, Trinidad, Santiago de Cuba. Ciudades de noches carnales salpicadas de música, por todas partes. De música que llega, sale, rodea, magnetiza, invita, acaricia. La música y el baile, su harapo, que junta los cuerpos en el bar más insignificante, en el sitio más pequeño. Bebes mojitos echando la cabeza hacia atrás. Buscas las estrellas en el cielo, pero las estrellas están ahí mismo, junto a ti, en los ojos, los labios, los negros hombros perlados de sudor, los relucientes escotes, los muslos en los que la ropa se pega y empapa. Voy por las calles a emborracharme de encuentros, bebiendo de pie en sonoros bares azules y verdes, o sentado en las escalinatas de blancas iglesias cerradas. La noche cubana huele a ron, sudor y habano, a las brasas de hornos improvisados en bidones de aceite lubricante, donde se cuecen imaginativas pizzas sin tomate ni aceitunas. Unas chicas pasan riendo a carcajadas, y el humo las sigue, enloquecido, e intenta conquistarlas con su olor a cacao tostado, chocolate tibio, hojas húmedas roídas por el fuego, alcohol añejo mimado en maderas nobles. Habanos, farolillos de la noche, efímeros faros para marineros sin barco, que entregan a los dedos que los sostienen y los labios que los besan sus cuerpos ahusados, firmes y a la vez flexibles, cálidos y frescos, vegetales, vivos, mortales. Beber, bailar, fumar y seguir bebiendo, y seguir bailando, y fumar hasta el amanecer la incandescencia de un bosque ardiente. Encerrarse en un paraíso de nubes que a veces huele a cuero o pieles, la de las mujeres o la de los lobos, a humus y pan tostado. Y después, cuando la luz del alba disuelve las sombras nocturnas, como una gota de regaliz en un vaso de leche, acercarse al mar que rompe contra el malecón. Olerlo con los ojos cerrados, exhausto, con los brazos abiertos, escuchar su pulso, que golpea los diques, y reír con las primeras risas de los niños que con el torso desnudo van corriendo a pescar. Candor. es una copia de Venus. Cuando te ven pasar y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza, cual mes de cocandor. Bodega. Mis tías abuelas Cirión, hermanas de mi abuela paterna, siguen viviendo en San Blés, un pueblecito de los Vosgos con una sola calle. Las llamamos las tías de San Blés, fundiéndolas en un antiguo trío y prescindiendo de sus nombres de pila, que bastarían para distinguirlas: Berth, Catherine y Marguerite. Porque sigo conservando con enfermiza precisión el recuerdo de sus facciones, sus arrugas, sus cabellos y peinados, su ropa gris, negra y añil. Adoro a mi abuela materna, y no obstante he olvidado su rostro. A esas ancianas, que nunca sonríen, no les tengo demasiada simpatía, y sin embargo se instalan cómodamente en mi memoria como si estuvieran en su casa. Se han quedado solteras y ocupan la gran vivienda familiar, cuyo tejado asoma su vertiente posterior al huerto, donde las coles montan guardia hasta después de las primeras heladas. Más allá empieza el bosque, su turbio terciopelo de negros abetos, musgo y matorrales. Nos reciben en la cocina, cicateramente iluminada por una angosta ventana y una lámpara de techo que solo se enciende cuando ya no nos vemos las caras. Soy el pretexto de discusiones que me sobrepasan y cuyos motivos hunden sus raíces en terrosos rencores. Una tarta de ciruelas empezada, blanduzca e insípida, se nos ofrece una y otra vez como un fastuoso regalo, y para consternación de mi madre, consumada pastelera, yo la devoro, lo que indefectiblemente lleva a una de las tías a comentar: «Vaya, sí que tenía hambre el pobrecillo». Una manera de reprocharle que no me alimente bien y, en consecuencia, no es una buena madre. Luego me dejan merodear por la casa. Subo a habitaciones en las que no ha dormido un ser humano desde 1915. Abro armarios, descubro sombreros hongo que huelen a naftalina, trajes de difuntos, delgados junquillos, ramos de flores secas, fotografías pintadas. Un museo de vidas extintas que se me antoja un libro sin alfabeto. Siento vagamente que un día tendré que componerlo y escribirlo. Al niño que soy, se le permite aspirar ese olor a polen muerto, lana viuda y ropa huérfana, para que un día vuelva a unirlos en una trama y resucite vidas truncadas por guerras, enfermedades y accidentes. Los dormitorios, las buhardillas, los cuartos de arriba murmuran cantos fúnebres, mientras que el sótano, alargado vientre de esta inmensa casa, es un poema de los infiernos. Entro en él temblando, pero nunca llego al final. Por cierto, ¿lo tiene? Recorridos unos metros, la oscuridad es total. Las estanterías, llenas de botellas de vino de cuello polvoriento y legumbres en conserva, desaparecen al mismo tiempo que la bóveda de piedra. El frío se hace materia y mis pies dejan atrás el suelo de roca para posarse en una tierra que parece removida por la pala de un sepulturero. La cueva me lanza su denso y pegajoso aliento de pozo, hecho de arcilla y cieno. Me estremezco, me detengo. Intento permanecer en el subterráneo cuanto puedo. Mi corazón, animalillo enjaulado, se golpea contra sus barrotes de carne. La cueva trata de hechizarme con su sortilegio de moho, salitre y malsano vaho, sirena de las profundidades que me envuelve y ofrece su lóbrego beso. Pero el miedo, demasiado fuerte, acaba ganando la partida. Doy la espalda a esa inmensidad de tinta y corro por los estrechos pasillos hasta los brazos de mi madre, sobre la que me arrojo sin aliento, ante la fría y desaprobadora mirada de las tres solteronas, dos de las cuales refunfuñan acariciándose las peludas barbillas. Thank you. fine hair do ne'er do well. Warm the car up, perfume smell. Work is there when love is gone. Smell of coffee, crack of dawn. Cold dew, backseat shotgun, frosty slew, chili coffee, let's move on, smell of coffee, crack of dawn. Aula. La tinta deja en nuestros dedos marcas policíacas, que el agua fría diluye en gotas azules en la fuente del patio de recreo. Escribimos sacando la punta de la lengua, enfundados en batas que encogen de un mes para otro, con los codos bien pegados al pupitre y rasgueando en el papel cuadriculado con la pluma, suavizada con saliva. Trazos gruesos y sueltos. El gesto y la concentración son los del copista medieval. Tiza, bata, pizarra, pluma Sergeant Mayer, papel secante rosa, cubilete de porcelana lleno de tinta, encastrado en la madera del pupitre. La mitología de la escuela municipal nos convierte en perfectos modelos para un duasno de andar por casa que aspiran embriagados y a veces se comen la pastosa cola blanca que huele a almendra fresca. El señor François se alisa el plateado cabello mientras se fuma un cigarrillo con elegancia. Cuando nos hace salir a la pizarra, adopta una pose majestuosa. Me aterroriza incluso aunque sepa las respuestas. Nunca he pasado tanto miedo, salvo quizá poco después, en cuarto, con el señor Guetal, el profesor de matemáticas, que jamás sonríe, lleva el canoso pelo casi rapado y tiene una cara particularmente nazi, con mirada de acero insostenible, como Laurence Olivier en Marathon Man, aunque lo más probable es que fuera de clase sea un hombre estupendo. Si nos mostramos vacilantes, el señor François se levanta y se nos acerca. Con dos dedos nos agarra de los finos pelillos de las sienes y mientras nosotros seguimos enfangándonos en el error, tira de ellos hacia arriba, lentamente. Dolor. Un dolor que va en aumento. Te pones de puntillas para mitigarlo. Intentas escapar. El suelo del aula es de gruesas tablas, que friegan una vez a la semana con agua y lejía. Madera pálida, gastada, erosionada por las pisadas de generaciones de alumnos. En sus fibras retiene el tufo a cloro, mientras trata de recordarnos su verdadera naturaleza con los tímidos efluvios de su leñosa carne, eco olfativo apenas perceptible del árbol al que perteneció. Incluso hoy, si veo un suelo parecido en algún sitio, un bar de un pueblo perdido o una sala parroquial, noto que, instintivamente, mis pies se ponen de puntillas y mis manos acuden a mis sienes para calmarlas. Κόσμος για σεμί και για αναστατωμένη είναι το Σάββατο χλωμό, πολύ χλωμό σαν κάτι που πεθαίνει. Είναι το Σάββατο χλωμό, πολύ χλωμό σαν κάτι που πεθαίνει. Κι ήρθες εσύ με τα παλιά, τα ρούχα τα κρυμμένα. Και με ρωτάς τι να γίνει η αγάπη αυτή που χάγια σένα. Μυρίζει ο κόσμος για σεμί ουρανός λιβάνι και λες πως ήρθε η στιγμή, πικρή στιγμή, ο κόσμος να πεθάνει. Και λες πως ήρθε η στιγμή, πικρή στιγμή, ο κόσμος να πεθάνει. Γίναν τα μάτια σου μάτια κι οι θάλασσες μεγάλες που πήραν όλες τις χαρές. Despertar. Salgo de la noche con la sorpresa de seguir vivo. Con el paso de los años, empiezo a ver ese momento cotidiano como la renovación de una frágil prórroga. Temo que una noche se acabe, y al acostarme, apagar la luz y besar a la mujer a la que quiero, sea la última vez que haga esas cosas habituales. No es miedo a morir, sino más bien pánico a no vivir más, es decir, a emprender solo caminos desconocidos, ya sea el de la muerte, del que nada sabemos, pero que imagino como un callejón sobre cuyas dimensiones no podrán informarme ni mis inoperantes sentidos ni mi conciencia, irremisiblemente apagada, ya sea el de la vida, pero la vida sin la presencia de mi amada, que sería entonces una existencia cercenada, mutilada, sanguinolenta. Así que, cuando me despierto y poco a poco retomo mi lugar en el somnoliento mundo, en el corazón de la mañana y de la luz naciente, mis manos van como imantadas a acariciar el cuerpo que descansa junto al mío, mientras siento el calor y oigo la lenta respiración de ese cuerpo, que sigue sumido en el sueño sin sospechar que yo acabo de abandonarlo. Me acurruco a su lado, piel contra piel, sumergiéndome en la tibieza nocturna de las sábanas y de la tela más fina y liviana del camisón que lo cubre, dejando a la vista hombros, brazos y el nacimiento del pecho, por el que mis dedos se deslizan para sentir la vida y los latidos de la sangre. Son instantes de la más pura intimidad, de un amor que no necesita palabras para expresarse. Los olores de los cuerpos de quienes se aman y han compartido las horas nocturnas, aunque separados por su solitario sueño, tienen mucho que ver con los que flotan en esos cuentos de hadas en los que una princesa encantada aguarda el beso de su príncipe para despertar. Lo que percibo es el calor de la vida en hibernación, restaurado por un descanso que ha relajado el cuerpo, que lo ha distendido como a una suave tela de seda liberada de un cajón. Antes de que mi amada abra los ojos, antes de que me vea y me sonría, lo que deseo abrazar oliendo su piel y su pelo es nuestra presencia común, que hace de ese despertar un nuevo comienzo de nuestro amor, el alba resucitada de una armonía duradera. The smell of suntan. Oil on your skin. You whisper, I don't care. The way we begin this. As long as it ends. the tears don't well in my eyes. Thin red lips start to fade. Fists unclench and eyes glaze over. Skirt high around your waist. The air is sick with your taste. Cigarette pushes into your forehead. Your future ends as mine begins. Your day dissolves as my horizon swings. Las fragantes voces de Carol Andrade, Van Morrison, Jan Nananini, Hubert Phonik, Layan Folie, Ibrahim Ferrer, Greg Brown, María Dimitriadi y Atsuin Two Birds, que nos han hablado de los olores de aceites y jazmines, del de las gardenias y el café, del adorable olor de la piel amada, del atávico olor del miedo animal, del intenso olor del sexo, del evanescente olor del amor, del penetrante e inolvidable y muchas veces doloroso olor del pasado, han perfumado este primer programa de Buscando Leones en las Nubes del mes de julio, que como todos los de este mes, se centra en el magnífico libro Aromas, escrito por Philippe Claudel y publicado por la editorial Salamandra. Con las sugerentes y evocadoras esencias de la infancia, rescatadas por la poética memoria del escritor francés, os dejamos por hoy, invitándoos desde aquí a volver con nosotros el próximo lunes. Disfrutad de los contagiosos y exaltados aromas del verano. Hasta la semana que viene. Adiós. Furuma, no vente le fe. que sí y que no.